Seguimos merodeando por su radio con este programita bautizado Hemos fracasado con todo éxito. Vos, Mario, te iba a decir. Sí, no sé por qué. Oscar. Bueno, Jorge, sí. No sé por qué. Te decía, no. Marco, hemos salido en el diario y esta vez no es en los policiales. ¿Sí? No. Por primera vez salimos en algún diario local, que es Periodista 21, que lo tiene ahí en la mano. Agradecemos a quien lo ha hecho la nota, que es Fabio Miranda, que conoce el programa, nos conoce, Fabio Miranda, y se ha interesado por hacer esta nota, y la verdad se lo agradecemos. A ver, Marco, no sé si... Sí, señor, la vamos a leer para compartirla con los oyentes que no han tenido la oportunidad de leerla. Fabio Miranda dice así: programa en FM Crisol, el éxito de Hemos Fracasado. Con 3 meses en el aire por FM Crisol de Tunuyán, Marcos Pérez Linares y Luis Baby Peñafiel, ex jefe de prensa de la municipalidad, conducen el único programa de humor del Valle de Uco realizado íntegramente con producción propia. Hemos fracasado con todo éxito, artistas de lo que queda, reza uno de sus eslóganes. Y es que esa es su verdadera definición. Este programa nos divierte mucho a nosotros y los oyentes porque es algo diferente, algo que no es muy común. Inventar historias y personajes como Roberto Desnucasapo Frescoliti, Jairo Chanta Orozco o Desmemoriado Silva, que tengan ocurrencias disparatadas y descolgadas de toda realidad, es algo que no es fácil de hacer y de encontrar en un programa de radio. Eso es lo que más nos entretiene, dice Baby Peñafiel, quien comentó a este medio que se siente muy cómodo trabajando en el IDR y hacer radio los fines de semana. Este programa de radio, que se emite por la 97.5 los días sábados de 19:30 a 21, es el resultado de un puñado de inexactitudes, como lo define Marcos Pérez Linares, en cada comienzo del programa. La historia de Hemos Fracasado con todo éxito es larga y ya lleva varios años pasando por varias emisoras. El contenido del programa es 80% creación nuestra, con textos, personajes y guiones que en su mayoría son humorísticos y reflexivos, alternados con una buena producción de música y separadores como intervalos, afirma Pérez. Ambos profesionales recibidos de la carrera de comunicación social plantean un estilo diferente de hacer radio, lejos de programas que leen noticias o que se preocupan por los temas musicales de moda. Hemos Fracasado con todo éxito propone un esquema que se distingue de cualquier estructura, desde su nombre, no muy común, hasta su forma de dirigirse a la audiencia, casi sin presentaciones, con un programa guionado y hasta casi fuera de todo tiempo y espacio actual. Tal vez esa es nuestra diferencia. Tocamos muy pocos temas de actualidad. Nuestras parodias, a los que se dedican a los horóscopos, a los que dicen los datos del tiempo, o a los periodistas deportivos que dan los resúmenes de lo acontecido en el desgastado deporte de nuestro Valle de Uco, refleja que nos ocupamos de algo que va más allá de lo fugaz que son algunas noticias. Los temas que proponemos son atemporales, cómicos y nos dejan la intriga de que si se pueden dar esas situaciones o no. Eso es lo que nos lo hace distinto, concluyen los conductores. Contactos con la página propia en internet, que es www.hemosfracasadocontodoexito.valledeuco.com. Bueno, muy linda la nota. Me agradecemos a Periodista 21. Sí, señor. Así que bueno, agradecemos esta nota y bueno, en especial a su escritor. A su escritor, Fabio Miranda. Sinceramente, un buen escritor, un amigo, un buen periodista quizás. Sí, señor. Así que... Sí, señor. Un abrazo desde acá y... Sí, señor. Muchas gracias por... Sí, señor. Por darnos esta oportunidad de salir en algún lado. Aparecer en la parte más gráfica. Allá, claro, más allá de la parte radial que aparecemos todos los sábados. Muy bien, y dedicado a toda la gente que hace Periodista 21, este tema musical. Hemos fracasado con todo éxito.